olvidaré aquella tarde de mayo, en la que sobre la mesa me hiciste el amor. Rodeados de probetas y tubos de ensayo, llegando casi al desmayo, palpando la pasión.